If you're a woman and you're sick and tired of watching your hair get thinner and thinner, we're about to challenge everything you think you know about hair loss, because we're going to send you a risk-free trial of a product with an FDA-approved ingredient clinically proven to help stop women's hair loss and regrow hair. It's called Keranique. Find out how you can try it risk-free when you call 1-800-641-9352 in the next 10 minutes. You're going to be amazed by what you see, because Keranique is formulated especially for women to help repair hair follicles, prevent premature hair loss, and regrow thicker, fuller hair. And it's sulfate-free, which means it's safe for color-treated hair. Ladies, it's finally your turn to be free from embarrassing hair loss. Call 1-800-641-9352 in the next 10 minutes and try Keranique before you buy it. But hurry, supplies are extremely limited. For your risk-free trial, call 1-800-641-9352. That number again is 1-800-641-9352. Blog Talk Radio. Disfrute de este viaje. Caballos y opinión. Bienvenidos. Aquí comienza Caballos y Opinión, el universo del caballo en Internet. Caballos y Opinión, con la producción y conducción de Mario López Oliva. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a mlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Bueno, hoy en Caballos y Opinión se encuentra con nosotros el doctor Murga desde California, y con él vamos a hablar de esta novedad que se dio en México con la inauguración del pasaporte equino mexicano. Bueno, Jorge, ¿qué tenés para comentarnos acerca de este pasaporte? El pasaporte se denomina oficialmente el pasaporte sanitario y de identificación para caballos de deporte y espectáculo. Y este documento se aprobó con la legislación de la Cámara Nacional de Diputados con objetivo de facilitar la transportación de los caballos deportivos. En la legislación se establece la original que se debe de hacer un muestreo de suero de sangre equina para prueba de laboratorio con resultado negativo, equivalente a la prueba de COGEX, que tiene un valor o validez de 6 meses. Y además que el requisito es de que el caballo debe de estar vacunado contra influenza y libre de parásitos externos, o sea, prioritariamente de garrapatas, ¿verdad?, que es lo más problemático. Esa legislación es de abril del 2011 y oficialmente a partir de 2 meses después, que serían finales de junio. Esa fue la legislación original. Sí. Y lo último que me reportan es que aún no, virtualmente no está en uso, pero ya hubo una variante. Esa variante es que la prueba de COVID con validez de 6 meses y la vacunación contra influenza es voluntaria, o sea que no están obligados a efectuar la prueba de COGEX ni a vacunar. Todo está actualmente con una variante de diametralmente de que es voluntario. Hasta ahí es hasta donde he recibido las noticias. Lo importante de esto es que por lo menos se está tratando de hacer algo para facilitar el movimiento de los caballos de deporte, pero también se está cayendo en una variante que no se había considerado. En estas circunstancias es motivo de investigación saber qué es lo que se hace en otros países, específicamente en la República de Argentina. ¿Qué es lo que ustedes hacen para específicamente el control de la anemia infecciosa equina y la movilización de los caballos de deporte y espectáculo? Sí, bueno, es muy buena la pregunta y es muy buena la oportunidad para hablar de este tema, porque lo cierto es que en Argentina eso está bastante desarrollado desde hace ya muchos años, ¿no? Porque somos todos conscientes del problema de la anemia infecciosa equina, ¿sí? Y lo cierto es que en Argentina la reglamentación sanitaria, que es la 617 del 05, y que, bueno, vos la tenés en tu poder y se la has hecho llegar a la gente de las autoridades sanitarias de México, dice específicamente y claramente, todo caballo que se traslada por Argentina tiene la obligación de tener análisis de anemia infecciosa equina de menos de 60 días. Obligación, ¿eh? Vacuna de influenza de menos de 3 meses, ¿sí? Las vacunas en la Argentina de influenza es cada 3 meses. Y una vacuna de encefalomielitis que no tenga más de un año. ¿Sí? Y tiene que viajar con su libreta o con el caballo deportivo, viaja con su libreta de acuerdo a con la libreta de SENASA, o si la actividad que, por ejemplo, la Federación Ecuestre Argentina tiene su pasaporte propio que está habilitado por SENASA, y las demás actividades como el pura sangre, etcétera, utiliza la libreta sanitaria de SENASA. ¿Sí? Eso es muy puntual. ¿Dónde se hacen, por ejemplo, dónde se hacen los análisis de anemia infecciosa equina para viajar por el país? Bueno, se ha desarrollado una red de laboratorios que están habilitados por SENASA, ¿sí? Y son alrededor de, creo que hay entre 250 y 300 laboratorios en toda la Argentina que están habilitados por SENASA para hacer los análisis de anemia. Y esos mismos laboratorios se certifican todos los años. Los recertifica SENASA a ver si están en condiciones de seguir haciendo los análisis de anemia, y las recertificaciones mandándole sueros testigos, ¿sí? Para que hagan los análisis y den los resultados, y de acuerdo a si están bien o mal, siguen como laboratorio de red o salen de la red. Y a esto se le agrega que los operadores, o sea, los veterinarios que hacen la apertura de las libretas sanitarias y que extraen la sangre para hacer el análisis de anemia, tienen que ser veterinarios certificados por SENASA. ¿Cómo obtiene un veterinario su certificación? Haciendo un curso que los dan la gente de SENASA y que es sobre determinados temas del caballo. ¿Sí? Eso le da como un número y queda habilitado para hacer la apertura de las libretas y para sacar sangre para hacer análisis de anemia. Si la sangre que llega a un laboratorio de red no fue sacada por un veterinario certificado, no se puede hacer el análisis de anemia. Es así, es obligatorio. O sea, el mensaje es, cuanto más control haya y mayor obligatoriedad haya de hacer las cosas, menos problemas, en este caso, con la anemia vamos a tener. ¿Sí? Si la reglamentación es muy débil y deja muchos puntos abiertos, no se va a poder luchar contra la anemia. En la Argentina viajan decenas de miles de caballos por día. ¿Sí? Las actividades con el caballo en la Argentina son importantísimas. Carreras oficiales, carreras extraoficiales, concursos de equitación, tradición y folclore, doma, jineteada, exposiciones de caballos. Si esta reglamentación no existiera, esto sería un caos, con el tema de la anemia y con otras enfermedades también, ¿no es cierto? Entonces, cuanto mayor control haya, mejor sanidad va a haber para el caballo en la Argentina, y esta es una forma, que como siempre lo hemos hablado, ¿no? Es una forma de proteger el caudal genético de lo que tiene un país, puede ser Argentina, México o cualquier otro país. Si nos dejamos llevar por el facilismo y por el tema de, bueno, está bien, no importa, dejemos, dale que va, bueno, eso a mediano plazo trae muchos problemas con la sanidad, ¿sí? Y este tema, como lo habíamos hablado en muchas oportunidades, es un tema indelegable de las autoridades sanitarias del país, y no importa cuál es el gobierno de turno que esté en funciones, ¿no es cierto? Es indelegable. Indelegable. Bueno, más o menos es así, Jorge. Sí, y en este aspecto, ¿cuáles fueron los problemas que tuvieron inicialmente para establecer y cómo resolvieron esos problemas? Y actualmente, ¿cuáles son los beneficios que tienen de haber resuelto esos problemas y haber establecido ese programa para diagnóstico y control de la anemia infecciosa equina? Sí, muy buena pregunta. Bueno, mira, desde 1999 en Argentina funciona la Comisión Asesora en Sanidad Equina, que funciona en SENASA. Al principio se llamó Comisión Nacional de Sanidad Equina, y ahora es más bien una comisión asesora que le lleva al SENASA, o sea, al Servicio Nacional de Sanidad, cuál es la problemática de cada sector. ¿Por qué? Porque está conformada por criadores de las diferentes razas, criadores de sangre pura de carrera, criadores de cuarto de milla, criadores de criollos, etcétera. Algunas reuniones van los hipódromos, Federación Ecuestre Argentina, Fomento Equino, el ejército es un integrante activo porque es un criador muy importante de caballos en la Argentina, el ejército, con remonta y veterinaria, ¿no es cierto? Y bueno, por otro lado están las autoridades de SENASA, y de acuerdo al tema que se trate viene algún departamento específico para hablar de ese tema específico, ¿no es cierto? Ah, los frigoríficos también están representados. Realmente fue muy beneficioso para la Argentina que se haya conformado esa comisión, porque ahí se liberan, se hablan de los problemas que se está teniendo en determinado sector, ¿me explico? Que pueden ser los frigoríficos, puede ser el caballo de carrera, pero siempre las reuniones, sí, para tratar un tema que está, digamos, en el candelero, que está ahí, que es una brasa, bueno, lo importante es poder hablarlo entre la autoridad sanitaria, que de última, es el que toma las medidas sanitarias, pero que esté absolutamente informado de cuál es la problemática y cuál es el impacto de tal o cual cosa que está sucediendo. Entonces, es importante que esto se sepa, porque es la forma de trabajar a futuro. Uno no puede hacer con la sanidad, que la sanidad dependa de tener a la gente de buen humor. En general no es así. ¿Sí? La sanidad depende de proteger el caudal genético y las actividades determinadas, en este caso, por el caballo. Si nosotros no protegemos la sanidad del caballo, las actividades que este caballo genera van a estar impactadas al corto plazo o al mediano plazo en forma absolutamente negativa, ¿sí? Y la problemática esa de turno lo que va a traer es cerrar mercados, cerrar fronteras, tener que tomar decisiones muchísimo más duras de las que se toman si uno toma una medida sanitaria de cerrar tal o cual actividad por un lapso de tiempo. Es mucho más beneficioso que tener que sufrir la enfermedad, como le pasó a Australia. Lo contó claramente nuestro colega, ¿no es cierto? A Australia por un problema técnico, ¿sí? entró la influenza y eso le generó unos gastos de decenas de millones de dólares, ¿sí? En la pérdida de espectáculos, de no poder organizar carreras, de no poder exportar caballos, se le cerraron mercados. Argentina tuvo dos brotes de influenza, dos tuvo, no uno. Y fue terrible, ¿sí? Un mes el hipódromo cerrado, los hipódromos cerrados, no podían transportarse los caballos, bueno, un lío fenomenal. Por otra, bueno, gracias a eso aprendimos cómo se tiene que proceder, ¿sí? Y los caballos deportivos se vacunan contra influenza 4 veces por año, porque ahora la vacuna también es mucho mejor, bueno, etcétera, etcétera. Ya sabemos cómo es el tema, nosotros no podemos quedar ajenos, ¿entendés? Los veterinarios, las asociaciones de criadores, las asociaciones de veterinarios pueden quedar ajenos a este tema. Es muy importante estar atento, y aparte, ojo, ya no hay más enfermedades exóticas, ¿sí? Hay enfermedades emergentes. Esto quiere decir que en algún momento cualquier enfermedad puede aparecer en el país. Y es una realidad, el transporte de caballos en la Argentina se ha aumentado en forma recontra exponencial. Van y vienen caballos de todas partes del mundo y van a todas partes del mundo. Vienen a Argentina, de Argentina van a Inglaterra, de Argentina van a Estados Unidos, de Estados Unidos vienen a Argentina, van a México, de México va para allá, para acá, de España van a Italia, de Italia van al África, y se va de un lado para el otro, ¿sí? Acá nos compran caballos, por ejemplo, la Argentina comercializa caballos a 40 países distintos, a 40 países, ¿me explico? Entonces, exportamos carne equina, exportamos caballo de polo, caballo de carrera, caballo de andar, caballo de fuerza de seguridad, y a México le pasa lo mismo, y a Colombia le pasa lo mismo, y etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuanto más cerrado el círculo del control sanitario esté, menos problemas vamos a tener, y más mercados vamos a abrir. Sí, esto no se trata de tener de buen humor a un sector. Sí, se trata de tener la mejor sanidad posible para el caballo, de todos los sectores. No para un caballo específico, para el caballo. No, ni para el caballo de carrera, ni para el caballo, no, para todos los caballos. ¿Me explico? Ese es un poco el concepto. Y es, vuelvo a repetir, una cosa, es una situación indelegable de la autoridad sanitaria de cada país. Y cuanto más se controle y mejor esté hecha la red de contención sanitaria, menos problemas va a haber. No sé si eso más o menos te contesta la inquietud, Jorge. De la experiencia y conocimiento de la Argentina, podemos afirmar que el modelo argentino podría ser aplicable para México. Yo creo que sí, yo creo que sí, es muy importante que la gente que trabaja con los caballos, que los criadores, los propietarios, los veterinarios, traten de formar una comisión dentro de la misma autoridad sanitaria, dentro del mismo SAGARPA, que estén, es más, que los invite el propio SAGARPA para que ellos se enteren de primera mano cuál es la problemática sanitaria y cómo se debiera proceder. Pero vuelvo a repetir, la decisión última está en la autoridad sanitaria y es obligatorio para la autoridad sanitaria mantener un control sanitario coherente con la calidad de la producción del caballo en México. ¿Sí? Y cuando hablo de calidad, no hablo de calidad genética, hablo de cantidad, de lo que representa el caballo como fuente laboral, ¿sí? Y como, es decir, en alguna oportunidad hablamos lo importante que podría ser tener un conocimiento de cómo está conformado el stock ganadero equino de México, porque de esa manera nos vamos a dar cuenta que en México hay muchísimos caballos, ¿sí? Que le da trabajo a muchísima gente y que, por lo tanto, para que siga creciendo y se siga desarrollando, la condición sine qua non es que tengan una sanidad acorde con el volumen de caballos que tienen en el país. Y con el tránsito de esos caballos que estoy seguro hay en México. Entonces, la cosa pasa por ahí, es una cosa más de sentido común que política. Y acá te diría más, la política es como que queda al margen. ¿Sí? Si estamos hablando de políticas sanitarias, bárbaro. Pero lo cierto es que es muy importante tener en claro que el objetivo es que cada vez haya más y mejor sanidad para el caballo. Ese es el objetivo. Y lo que te tiene que analizar es ver cómo se transita el camino para llegar a ese objetivo. y no para tener de buen humor a determinados sectores que trabajan con el caballo. Seguramente nadie va a estar de buen humor, porque las exigencias sanitarias a veces van en contra del buen humor de la gente, pero lo que es, por otro lado, lo va a poner de buen humor no tener problemas sanitarios y saber que están de alguna manera protegidos por el control que ejerce la autoridad sanitaria sobre las enfermedades de los caballos. Esa es, para mí, la única forma de trabajar. No hay otra forma y hay que conseguir en un plazo, digamos, lo más rápido posible ese nivel. Buscar ese nivel es importante y tratar de transitar el camino, hacerlo cada vez más corto, es muy muy beneficioso para la industria, ¿sí? Va a haber menos picos de enfermedades, ¿sí? Y bueno, eso a la postre va a cuidar la genética, la fuente laboral, va a haber más gente interesada en invertir en el sector equino, va a haber más trabajo para los veterinarios, y bueno, de eso se trata, digamos. Aquí termina la nota realizada con el doctor Jorge Murga hablando de la sanidad del caballo. La segunda parte, la semana que viene, a la misma hora. Contáctese con nosotros en www.caballosyopinion.com o envíenos un email a nlopezoliva@gmail.com. Caballos y Opinión. Hasta aquí compartimos Caballos y Opinión, el universo del caballo en Internet, con la producción y conducción de Mario López Oliva.